Tenemos en línea y le vamos a dar la bienvenida a Pablo Avendaño de Mercado Artesanal Tandil. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos por bien, ahora? Bien, muy bien, Pablo. Bueno, en el día de ayer estuvieron reunidos y se ha dado a conocer un protocolo para que puedan comenzar nuevamente con la actividad de venta de sus productos, las artesanías, ¿es así? Sí, así es. La semana pasada nos avisaron que se estaba por firmar el decreto 520 de este año que habilita las actividades feriales. Uh-huh. En fase 5. Bueno, como estamos en fase 5, esto se fue dando. Así que nos avisaron el lunes. Terminamos de coordinar y el martes tuvimos una reunión, o sea, ayer a la mañana tuvimos una reunión con la Secretaría de Cultura, de la que dependemos como mercado y como feria, claro. Y la que dependen todas las ferias, en realidad, están bajo la órbita del municipio, esto es Movediza y Plaza del Centro. Uh-huh. Y bueno, nos dieron ahí a conocer el protocolo que teníamos que seguir, que es básicamente que la mayoría de las personas conocen, o que están los comerciantes también que están abriendo sus puertas, ya han visto y están siguiendo. Esto tiene que ver con cuestiones sanitarias, las cuestiones de cómo se va a dar la apertura, el distanciamiento social y preventivo, en la distancia, y cómo van a hacer esos detalles para poder hacer efectiva la apertura de nuestra feria. Uh-huh. Pablo, estamos hablando de qué cantidad de artesanos para poder comenzar entonces a vender sus productos. Bien, la feria tiene actualmente, somos 30 puestos. Uh-huh. Que bueno, son 30 puestos, 30 artesanos, pero atrás de cada puesto suele, sí, haber una familia, gente, claro. Claro, sí. Y bueno, la feria la vamos a poder abrir en su totalidad, pero bueno, debido a este protocolo, lo que vamos a hacer y lo que nos pidieron es que no seamos todos los que estemos, que podamos atender a un 50%, digamos. Claro. Iremos unos 15 integrantes, nos haremos cargo de la atención. Esto quiere decir que atenderemos nuestro puesto y el del compañero, puede ser menos también, puede ser que atendamos hasta un sector, dos o tres puestos, porque imaginamos también que si bien nos pone contento poder reabrir, realmente las expectativas son realistas y sabemos que va a ser muy lento la vuelta, digamos, sí, de los sí, clientes, entiendo. Y la llegada. Uh-huh. Sí. Pablo, en el caso, porque hay de las cuatro ferias que se van a habilitar, hay algunas que son, creo que tres de ellas son a cielo abierto. Sí. Pero, por ejemplo, la que está allí cercana al dique, esa es la que es donde vos estás. Claro, ese es el mercado. Claro, es bajo techo. Entonces entiendo que seguramente allí el protocolo es diferente. Sí, bueno, eso es lo que justamente... Claro, lo que vos me comentabas. Claro, y lo que nos contaba también el municipio, que si bien el protocolo no es positivo, en el sentido de que nos fije reglas... muy rígidas, así, claro. Claro, ah. Sino que nos permite a cada feria manejar algunas cuestiones como horarios, esta cantidad de participantes. Digamos, el protocolo está centrado en la cuestión sanitaria específicamente. Entonces, mientras eso lo podamos cumplir, uh-huh, lo otro queda un poco librado a nuestra organización interna. Bien. Pablo, ¿cómo van a organizar el tema de la gente? Más allá de, no hablo de ustedes, que como comentabas vos, de los 30 puestos, 15 van a poder ser las personas que van a estar atendiendo, pero el público que quiera ir a recorrer o hacer alguna compra, ¿qué cantidad de gente se va a poder ingresar? Seguramente alguien en la puerta va a estar controlando eso. ¿Cómo trabajaron ese tema? Hola, buen día. ¿Cómo andas? Mira, esto es como, esperemos que venga mucha gente, pero la verdad que esto es como cualquier comercio, no se va a permitir el ingreso de más de 10 personas al local, y con obviamente las condiciones de con una distancia mínima de 2 metros entre sí, con el uso de barbijo, tapabocas o máscara facial, ¿no? y nosotros tenemos que ocuparnos de, bueno, de la limpieza de las superficies y de las zonas que se usan con más asiduidad, como digamos picaportes, mesas, tablas, bueno, todo lo que pueda ser, lo que necesite ser limpiado con cierta constancia, y además bueno, el alcohol en gel. Por supuesto que lo de regular esto tiene que ver con nuestra organización y somos los responsables. Además, el municipio nos pidió que por cada uno de nosotros presentemos una declaración jurada, sobre todo para demostrar, bueno, que para hacer este seguimiento en caso de que alguno presente síntomas y que haya o que haya estado en alguna zona de transmisión comunitaria, ¿no? Entonces, digamos, dadas estas condiciones, son las mismas para los clientes, casi, digamos, tener un registro. No les vamos a pedir ningún dato, pero sí, sí nosotros vamos a tenerlos como para saber que, digamos, cómo estamos, cómo vamos llevando. Esto va a ser como un registro diario entre los feriantes y, bueno, y al público, las mismas condiciones de cualquier comercio, digamos. Recién hablaba sobre la expectativa, Pablo. Sí. Va a ser un camino largo recorrer, ¿no? Sí, realmente ya viene siendo largo, digamos, hace más de 100 días. Claro. Nosotros fuimos uno de los primeros sectores en parar porque, bueno, el municipio puso las alertas y bueno, nos pidió que cerremos preventivamente casi una semana antes de que se dictara la cuarentena total a nivel nacional. Así que, bueno, realmente nos pone contentos por un lado, pero por otro lado estamos como bastante ocupados y atentos a lo que pase, porque realmente es una situación para muchos compañeros realmente preocupante, porque bueno, se darán cuenta que para más de uno de los compañeros y compañeras que trabajamos en la feria es un ingreso importante o casi el único en algunos casos y bueno, se ha visto muy afectada su economía. Sí, teniendo, pero bueno, es digamos un puntapié inicial, Pablo. Sí, realmente sí. Quiero comentarles además como dato, justamente como dato para ustedes, que ayer a la mañana pudimos también hacer un firmar el comodato de nuestra asociación, algo que venía postergándose por distintas cuestiones y bueno, y esto nos permite tener, digamos, una situación institucional y organizacional fuerte que realmente en estas situaciones nos va a permitir acceder a algunas herramientas por ahí de financiamiento que venimos trabajando con los compañeros y que realmente en este caso ha sido indispensable la ayuda de todos los compañeros y el sostenimiento de la feria a partir de la organización. Claro. Nosotros somos una asociación civil que tratamos desde el 2001, yo no estoy desde esa época, pero gracias al trabajo que hicieron compañeros que estuvieron antes, la feria se ha ido sosteniendo con sus propios recursos, obviamente además de lo que nos facilita el municipio, con el predio, con distintas cosas, y bueno, nosotros lo que hacemos es sostener con un canon que pagamos entre todos los socios, y con eso sostenemos todos los gastos que tenemos habitualmente. Pero bueno, esta situación nos ha tomado de sorpresa como a todos y bueno, vemos la necesidad de reconvertir algunos aspectos de nuestro trabajo y para poder, ¿no?, valorarlo y que los demás que acá la gente de Tandil lo pueda también disfrutar. Este es un punto que nosotros queremos resaltar, que es el local, el compre local, sí, ¿no? Bueno, dado que el turismo va a ser bastante lento en reactivarse, nosotros ya veníamos con la intención de que la gente de Tandil nos conozca y nos pueda se pueda acercar a ver lo que hacemos. ¿Hasta cuándo es el comodato? Mira, los comodatos de este tipo de instituciones son por 3 años, con una renovación automática por otros 3 años. Uh-huh. Así que bueno, era el comodato que teníamos, claro, anteriormente y el que se va a continuar. Uh-huh. Pablo, recordemos entonces que van a estar las ferias de artesanos, arrancan el jueves, va a ser jueves, viernes y sábado. jueves, viernes y sábado, de 10 a 18. Los domingos, por decreto nacional, todavía no están cerrados. Sí. Exactamente. Así que vamos a trabajar en esto y, bueno, estaremos difundiendo las actividades en los días, que digamos, porque esto, lo que nos planteó el municipio también es que, bueno, que cada feria organice de la mejor manera posible cuáles van a ser su plan de trabajo, sus días, sus horarios. Así que, bueno, nosotros por ahora estaremos abriendo estos jueves, viernes, sábado y vemos qué va a pasar más adelante, si incorporamos algún día más o si nos mantenemos en estos días. Queda hecha entonces desde acá la invitación para todos los tandilenses. Se pueden dar una vuelta, es un paseo lindísimo además, para poder ver las artesanías, los productos de los artesanos de Tandil. Jueves, viernes y sábado, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Exactamente. Pablo, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. Que tengas una muy buena mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Igualmente, que estén bien. Gracias, hasta luego. Bueno.